mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Almorzamos con Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 al 5. Al romperse el séptimo sello, se genera un silencio en el cielo. Podrá ser porque por fin será revelado lo que está escrito en el rollo. Y hay gran respeto y solemnidad en ese momento. La verdad, no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que un ángel toma incienso y lo mezcla con las oraciones del pueblo de Dios, y luego toda esa mezcla es lanzada sobre el planeta, generando truenos con gran estruendos, relámpagos y un gran terremoto. Para que veamos lo poderoso que es la oración de los santos. Tarde o temprano, cada oración hecha al Señor será respondida. No lo dudes.